Salud, compañeros, al final de nuestra maestría en tecnologías. Esperamos terminar con éxito nuestra carrera y les deseo de todo corazón que Dios les ilumine y que tengan suerte en su vida profesional. Ingeniero Marco Almeida les agradece por todos estos bellos momentos compartidos en las aulas. Ibarra, 6 de julio de 2013.